Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué metemos, Tevele? Yo diría que le metemos onda. Sí, en principio, estamos en el, la ¿qué emisión? Metemos? Me preguntaba Tevele antes de arrancar. En el orden del programa, porque nosotros somos así, llegamos con todo un paquetito y en el momento vamos definiendo qué antes, qué después. Programa número 663. Estamos muy cerca de la emisión 666. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir que nosotros, que somos dos angelitos, no lo vamos a poder hacer ese programa. Y vamos a tener que buscar gente acorde. Nos faltan tres programas. Va a ser en el mes de marzo, el 666. Vamos a tener que buscar gente acorde nosotros. No nos va a salir a hacer un programa diabólico, porque somos muy bonitos los dos. Personas endiabladas se buscan. Sí, ponele. Comunicadores endiablados se buscan. Ponele. Bueno, a ver, después del carnaval que pasó dentro de todo tranquilo para lo que lo que había sido la previa y las balas que corrieron y que impactaron a los chicos de la 1114 allí en la preparación. La verdad es que algunos de nosotros temimos que quizás el carnaval pudiera tornarse un lugar donde la represión se viviera al máximo, pero bueno, quedó solo en la previa. Seguramente todo el impacto que generó, no solo las balas contra los cuerpos, sino el después de esa noticia, como suele suceder con el macrismo, los haya desmotivado para avanzar contra el carnaval, que en general fue una expresión de alegría en nuestras sociedades, pero también una de protesta, ¿no? Uh-huh. Y por ahí en los últimos años un poco no se había acabado la protesta, era un poco oficialista el carnaval, para mi gusto por lo menos, porque uno estaba acostumbrado a que las murgas en sus muchas veces en su cantar entonaran protestas, y había cosas para seguir protestando, y en los últimos años medio que eso se había acabado. Quizás no me animo a pensar que toda la murga. Por supuesto que no todas las que nos tocaron, menos nosotros, que tampoco somos muy carnavaleros, que digamos, ¿no? En general terminamos yendo para la Paternal, un poco aquí en Mataderos. Pero venía quedando esa impronta que me parece que en el correr de estos años seguramente cambiará. No es ni mejor ni peor, simplemente estamos contando lo que percibimos. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer en el programa de hoy es transitar por diferentes caminos. No todo va a ser malas noticias, vamos a a transitar el camino de contar una noticia que nosotros venimos siguiendo desde hace tiempo y que terminó bien, pero también vamos a contar alguna otra que tiene que ver con lo que sucede con cuando un lugar se inunda. Es terrible, ¿no? Pero lo que sucede cuando se inunda un lugar turístico en plena temporada es mucho peor, ¿no? Y lo que sucedió en Tilcara en estos días con ese alud que cubrió una parte de la ciudad nos dejó preocupados. Estuvimos hace muy poquito allí en agosto, pudimos disfrutar de un lugar increíble como es Tilcara. Y bueno, que les haya sucedido esto nos hace también ver que queremos saber qué está pasando allí en Jujuy. Y también, por supuesto, nos vamos a dar tiempo para escuchar en un ratito, más tarde, la voz de Loana Berkins, que nunca se apagará en esta radio, que venía sonando, y desde esa autoridad que nos da el que siempre fue una voz que se escuchó en esta radio, en los diferentes programas e incluso en la artística institucional de La Retaguardia, vamos a querer volver a escucharla. Así que, Nati, como diría Luis Argeo, vamos y venimos. 5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Recuerden que aquí inventamos un nuevo insulto, que es mandar a la gente a la República que parió Carrió, ¿eh? Que por suerte no todo es derrota, y justamente vamos a dar cuenta de una victoria que es la de los vecinos del Parque Chacabuco. Para quienes están en otros puntos del país escuchándonos, el Parque Chacabuco ya tiene hace rato una grieta en el medio porque le pasa la autopista y lo partió al medio, ¿sí? Uh-huh. Pero conviviendo con el cemento y con los autos pasando. Era un parque muy grande, un parque como de 20 hectáreas en pleno centro geográfico de la ciudad. Uh-huh. O casi, por lo menos, y ahora tiene algo así como 8 hectáreas nada más de verde. Después le pasan, siguen pasando cosas. Después le pusieron un bar en el medio y después el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó una nueva ley, la 4950, Ley de Bares en Parques, que habilita a poner en todos los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires bares a ser concesionados. Y bueno, justamente desde la Asamblea de Parque Chacabuco fueron los que empezaron a dar pelea, un poco por esta gimnasia, digamos, que le venía dando pelear contra la autopista y pelear contra el bar que ya tenían instalado. Y parece que la ganaron. Eso cuentan. Vamos a ver qué dice Margarita Compañes, que es integrante de la Asamblea y que está ahora para charlar con nosotros. Margarita, Fernando y Eugenia aquí contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, la verdad que bastante contentos. Y también es un agrado que ustedes estén siempre presentes en las noticias, generalmente que las que hay que luchar, y sobre todo esta, que es una buena noticia. Qué bueno que, como vos adelantabas, se quería instalar bares, que nosotros decimos bares privados, en espacios verdes públicos,

es como la falta de concepto de que este espacio es de todos. Uh-huh. Y lo que siempre decimos, el espacio verde y público es el único que queda donde las clases sociales están borradas, uh-huh. porque pueden ir cualquiera, en cualquier momento, y es libre, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea la mercantilización y la privatización de estas tierras públicas estaría ya transgrediendo el concepto fundamental del espacio verde. Uh-huh. Margarita, vos hablabas hace un ratito del trabajo de hormiga que han llevado adelante. ¿Cómo nació este espacio de vecinos? Porque me parece importante por ahí rescatar también la experiencia de organización de ustedes, ¿no? Porque a veces parece que enfrentarse a determinadas cosas es muy complicado y sin embargo ustedes están mostrando que este trabajo que fue muy de hormiguita sirvió. Claro, sí. Bueno, empezó, ¿cómo nació esto? En 2008, que fue puntualmente hablando de esta ley, de este proyecto de ley, fue en 2008, 2011, 2012 y 2014, donde vecinos de toda la ciudad que se agrupan en otra agrupación que se llama, por ejemplo, Queremos Buenos Aires, uh-huh. o hay otras más, fueron, yo también participé de audiencias públicas donde rechazábamos esta ley. Eso fue a nivel general. Después, como a los vecinos del Parque Chacabuco nos tocó este tema de la instalación del primer bar, los que pertenecíamos a esos lugares de encuentro nos empezamos a juntar y bueno, esto de realmente las redes sociales, los medios de comunicación que siempre agradecemos, tanto los oficiales, digamos, y los alternativos, obviamente, también. Esto de estar permanentemente todos los domingos, llueve, truene, uh-huh. haga calor, haga frío, nunca suspendimos una asamblea los domingos. También esto de ir a la legislatura, entregar notas, no sé. Tanto yo como otros compañeros íbamos entre 3 o 4 veces por semana a la legislatura a conversar con todos los bloques de los legisladores, ¿no? De los partidos, los legisladores sin distinción en el sentido, bueno, con este hablo, con este no. Con todos hablábamos con nuestro problema, tanto algunos como nos aceptaban y otros nos rechazaban. Presentar notas, que todos los vecinos los domingos firmen las notas, para diferentes tipos de proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que está hecho por Adrián Camps, que está pidiendo que se exceptúe al Parque Chacabuco de la ley de bares. Bueno, de eso, por ejemplo, entregamos por mesa de entrada de la legislatura alrededor de 3.600 firmas para adherir a este proyecto. Y ese es el trabajito de hormiga, ¿no? También sí. Los vecinos los domingos ir volantear, no sé, con el megáfono, informar a la gente, poner carteles. Ese es el trabajo de concientización. Fuimos a reuniones públicas donde Larreta, cuando todavía no era jefe de gobierno, él hace por todos los barrios como unas reuniones y charlas. Están en los videos de nuestro Facebook. Ahí nos presentamos, íbamos como grupo diciendo nuestro problema. Y esto, cada cosa que veíamos y cada cosa que podíamos hacer de difusión y de concientización, la íbamos haciendo y logrando. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, habrá que festejar entonces si están proponiendo algo así el fin de semana, ¿no? Contanos esto antes del cierre. Claro. Este domingo a las 11 de la mañana, en una de las esquinas del parque, en Asamblea y Emilio Mitre, vamos a hacer la asamblea como venimos haciendo siempre, pero bueno, con un festejo y con los detalles de cómo fue este logro de la baja de la licitación. Así que están invitados todos los vecinos para que, bueno, nos acompañen y sigamos adelante para ver cómo hacer de que, bueno, que ese dinero que se iba a destinar sigue siendo, va a seguir estando, pero que se destine a cosas mucho más útiles, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, a parquizar el parque, a poner mejor las instalaciones que están bastante deterioradas. Así que, bueno, todos los detalles van a estar el domingo, este domingo, a las 11 de la mañana. Bueno, ojalá vaya mucha gente ahora que hay que festejar. Un abrazo, bueno, Margarita. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Hemos charlado con Margarita Compañi, es integrante de la Asamblea de Parque Chacabuco, a propósito entonces de este avance que consiguieron los vecinos para que no se aplique la ley de bares en los parques en el Parque Chacabuco, la ley 4950. ¿Vale la pena entonces tocar timbres de los vecinos? ¿Vale la pena morirse de frío, de calor en la plaza esperando la asamblea? Uh-huh. ¿Vale la pena, no? Totalmente, totalmente. Más vale que vale la pena. Che, habíamos dicho al principio del programa que íbamos a escuchar la voz de Luana Berkins. Hay un separador que nosotros escuchamos siempre en la radio, que lo tenemos girando desde que lo armó Emma Gelo, por allá por el 2010, 2011, creo que fue de los primeros separadores incluso que tuvimos en la radio y que nunca dejó de ser programado, donde la escuchamos a Luana. Uh-huh. Es una gran pérdida que muchos ya dimensionan, pero que creo que todavía no alcanzamos a dimensionar más que desde el afecto personal. Es una pérdida, políticamente es una pérdida uh-huh. enorme la de Luana Berkins, porque la tipa tenía una cabeza gigante, ¿no? Y la verdad es que una lucidez increíble, ¿no? Totalmente, totalmente. Uh-huh. Y además una amorosidad y una paciencia para explicarnos uh-huh. y para hacernos entender algunas cosas que creo que es difícil de encontrar en muchas personas, ¿no? Ahí republicamos en la página una desgrabación textual de lo que fue su intervención en el 10º encuentro de comunicación de la Red Nacional de Medios Alternativos que se hizo aquí en Buenos Aires hace algunos años, el 2012, y en el que Luana participó de una mesa junto a Eva Morín, a Elsa Schwartzman, que Euge coordinó. Me estoy olvidando. Diana Mafía, Eugenia de Mar. Diana Mafía, exacto. Y María Eugenia Lara, ¿sí? Uh-huh. Y fue una mesa muy buena y la presencia de Luana, como siempre, fue ahí una luz gigante. Escuchemos su voz. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento travesti transexual, presidente de primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco

Bueno, mientras nos enteramos del millonario departamento que compró Jorge Lanata, allí teníamos, seguimos teniendo preocupación por algunas cosas que empiezan a aparecer cada vez con menos timidez, con algunas declaraciones de funcionarios de alto rango que primero atienden, como en el caso de Abruch, del secretario de Derechos Humanos, a la gente de un centro de estudios que se presume de o se presenta como de víctimas del terrorismo a secas, digamos. Después vino allí lo pérfido, Darío lo pérfido, hablando desde su lugar como funcionario de cultura de la Ciudad de Buenos Aires y según él como militante de las causas de derechos humanos, de la de los 30.000, que no son 30.000 y que se, según él se armó esa cifra en una mesa para que se pudieran cobrar subsidios. Después aparece ayer, veía a Gabriel Levinas, de bueno, que fue el editor de la revista El Porteño durante mucho tiempo. El Porteño fue uno de los medios que, al regreso de la democracia, más espacio le dio a los organismos de derechos humanos. Levinas decía, ayer daba otra versión, decía que efectivamente la cifra se había arreglado en una mesa chica, pero no dijo lo de los subsidios, dijo que tenía que ver con generar un impacto social. Y es muy loco, ¿no? Porque se hablan desde lugares de saber, ¿no? Como diciendo, nosotros sabíamos esto y ahora lo decimos y antes no. Digo, es raro. Lanata empezó a hacer Página 12 con plata del ERP, ¿sí? Con plata del Ejército Revolucionario del Pueblo. Eso está admitido incluso por él. Y este figura, entre otras cosas, en las memorias de Gorriarán Merlo. Y digo esto no porque no pudiera hacerse, a mí no me parece mal. Digo, lo que sí me parece mal es que el tipo generó un diario donde aún hoy siguen teniendo espacios los familiares para poder brindar un homenaje. Es muy importante los espacios en Página 12 para los familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Y ese tipo, claro, creó eso porque el ERP le puso la guita. Después vino Clarín y le puso la plata para comprarse el departamento que se compró ahora en Miami, y entonces agarra. Bueno, ese es el periodismo que tenemos en Argentina en general, ¿no? Esto es depende quién venga y te ponga la plata y te dé trabajo, vos decís lo que el dueño del medio pretende que vos digas, ¿no? Y hemos perdido toda capacidad de ver a la profesión como un servicio público, ¿no? Y nosotros pretendemos volver a decir todas las veces que sea necesario que entendemos la información no como una mercancía, sino como un bien público, como un servicio público. Bueno, eso se choca de bruces con los trabajadores de prensa que opinan de acuerdo al medio donde laburan y van cambiando de opinión de acuerdo al medio donde laburan. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a algo que ya habíamos anunciado al principio del programa. Tuvimos la suerte de estar en Tilcara en agosto de este año y la verdad es que nos encontramos con un lugar que todo el mundo nos decía que era precioso, pero lo teníamos ahí de frente, chocando tanta belleza, nos resultó francamente impactante. Y esta semana nos encontramos con la noticia de que una luz había caído sobre la ciudad, que la había inundado, y nos preocupamos y queremos, bueno, charlamos con gente que nos dio hospedaje en aquel lugar y a través de ellos llegamos a Santos Manfredi, que está en línea para charlar con nosotros, que es el secretario de Turismo de la ciudad de Tilcara. Santos, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, María Eugenia, aquí de Tilcara. Les agradezco la comunicación. Bueno, sí, encantado de un poco esto, de evacuar las dudas, lo que tiene, si ha llegado información, a veces llega un poco doblada, exagerada o diferente, les cuento un poco de primera mano. Claro, en principio ayudarnos a dimensionar lo que sucedió, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente hubo una crecida del río Grande, río Grande son 200 kilómetros que forman la quebrada Humahuaca, y tenemos un río muy, bueno, 200 kilómetros, estamos ubicados, no sé, desde donde nace a 140 kilómetros del nacimiento, con muchos afluentes. Esto que pasó en Pilcara se provocó por una cantidad de lluvia que cayó en la Puna, que estos afluentes, estos ríos caen al río Grande, muchos con alud, acá le decimos volcancito, no es porque es un volcán, sino porque viene esta bajada del río con piedras y barro, y ya a 140 kilómetros abajo, estamos nosotros, de la naciente del río, está Tilcara, donde se empezó a juntar ya un volumen del río bastante grande y que atacó la parte baja de Tilcara. Es bastante grave la situación de las casas que fueron afectadas. Es un porcentaje bajo en comparación a todo lo que es Tilcara, pero bueno, estamos todos abocados a 120 familias que han sido evacuadas, uh-huh, y que están con sus casas donde no pueden volver, donde están, la gente no quiere dejar su casa y bueno, que están queriendo recuperar lo que puedan. Como les digo, no tocó a todo Tilcara, pero sí estamos todos abocados a solidarizarnos con la gente que sí fue damnificada por esta crecida del río Grande. Santos, el río Grande es el que corre, para quienes alguna vez fueron, paralelo a la ruta. Claro, es el río paralelo a la ruta, nace en Tres Cruces. Bueno, nosotros cuando la quebrada Humahuaca, cuando fuimos en agosto, muere, se diría, o sigue bajando hasta el sur de Jujuy, pero lo que es la quebrada propia es de ese volcán, que se le dice la caída de volcán. Cuando fuimos en agosto era un hilito. Llegó a colapsar en un momento, cede porque el río viene con tanto sedimento que queda el cauce del río más alto que una ruta colectora. Uh-huh. Y se canaliza y entra a lo que es una ruta que tiene su vallado, tiene su pared perimetral para que no entre el río justamente, pero cuando ya el río le gana esa pared, se entró y se encauzó, donde afectando una cantidad de casas de la zona baja de Tilcara. Claro. Que bueno, ¿no? Tuvimos ahí más de entre 120 casas que están damnificadas, uh-huh, en la parte baja de Tilcara. Y una parte alta que, bueno, que no pasó nada, ¿no? Acá no llovió demasiado acá, en Tilcara. El tema, uh-huh, fue la lluvia en la Puna, que hizo que el río viniera con esta cantidad de claro, agua. No, te preguntaba esto de si era efectivamente ese río, porque en agosto, cuando estuvimos nosotros, era apenas un hilito de agua en el lecho, evidentemente porque no había lluvias en la alta montaña y entonces no bajaba. Bueno, ¿y cómo afecta esto a una ciudad que tiene entre sus entradas económicas principales la llegada del turismo? No, sí, obviamente ya habíamos empezado una temporada floja en general, floja. Estábamos acostumbrados a que realmente la gente hace la temporada en enero con un festival muy grande y ahora en carnaval con una afluencia, tenemos un carnaval muy típico nuestro donde la gente participa y bueno, obviamente la gente está esperando el carnaval para hacer una diferencia económica. Obviamente más que por el tema económico, estamos preocupados por la gente que ha sido tomada. La verdad que acá nadie está hablando, uh-huh, de plata, ni la gente se queja por plata. Obviamente, bien, sí, habíamos empezado, estamos esperando este lugar, este momento para sacar un pesito extra dentro de la gente que trabaja en turismo, pero ahora yo vengo de reunión con la gente de turismo y no hace más que de ofrecer desde sus lugares, los que tengan, hasta ayuda, hasta no se está hablando de pérdidas o de lucro cesante, sino estamos viendo cómo ayudar a las casas, pues en realidad, como les digo, es una parte no mínima, pero un porcentaje bastante bajo, estoy hablando de un 5% de las casas que hay en Tilcara que fueron afectadas. Es una zona de aproximadamente 6 manzanas a la parte baja de Tilcara. Uh-huh. Pero bueno, sí, a todos nos importa, pues son todos amigos, son gente, tu compañero, el papá de la chica que va a la escuela con nuestros hijos, nuestros vecinos, estamos, claro, preocupados por eso. Uh-huh. Y bueno, y después hicimos tanto es así que mucha gente no dejó de festejar el carnaval porque no había, casi que ni se había enterado de esta, uh-huh, situación, porque los que estaban en la parte de arriba de Tilcara no se habían enterado de lo que había pasado abajo, o algunos visitantes. no se han enterado. Entonces lo que hicimos fue declarar un cierre momentáneo del carnaval, porque en realidad, si bien no estaba todo Tilcara afectado, nos parecía imprudente estar festejando el carnaval como se festeja, que se agradece la abundancia del año, uh-huh. donde había más de 120 familias que estaban pasándola mal, con el agua a un metro de la casa y todo esto. Entonces dijimos, bueno, no va a tener música, porque el carnaval de Tilcara es muy participativo, uh-huh. es muy lindo por toda esa parte, porque es muy alegre y la gente sale a la calle, y es un carnaval que se ve de afuera como espectador, sino que es un carnaval que se vive adentro, uh-huh. en las agrupaciones, en las comparsas, en las fortines, donde es un carnaval muy típico, muy lindo. Pero bueno, dijimos desde la parte de la municipalidad, dijimos, bueno, no, paremos un poco la mano, esto no da... Que estemos festejando mientras la gente está padeciéndolo. Uh-huh. Ahora, toda esta evacuación de gente que está hospedada, de gente que estaba viviendo, está todo bajo control. Obviamente queda todavía un montón de daño material. Yo agradezco al día de hoy, yo digo que estamos aprendiendo esta situación, nosotros que estamos en una nueva gestión acá en la municipalidad. También le pasó a la gente de provincia, que también venía una nueva gestión, se ha renovado como los ejes municipales, y acá, bueno, nos tocó aprender, por suerte, sin lamentar víctimas fatales, ¿no? Uh-huh. Es un aprendizaje, que por lo menos estamos hablando de un aprendizaje dentro de daños materiales solamente, pero sobre todo nos dio para organizarnos, para saber cómo organizarnos, uh-huh. ¿no? Yo lo que vi es una solidaridad impresionante, desde los mismos turistas, de la gente, el vecino, todo el mundo dispuesto a dar una mano con necesidad de ayudar de alguna forma, y esto fue lo que sacó adelante esta situación, ¿no? La voluntad de todo el mundo, había cola, uh-huh. gente, o sea, había más gente queriendo ayudar que a veces los recursos que uno tiene para que uno pueda ayudar, o que realmente la gente es damnificada. Santos, el turismo se asusta con estas cosas. ¿Cómo están viendo esto? Y en tal caso, ¿qué podemos decir? Porque me parece importante, si es que Tilcara puede seguir recibiendo personas y la gente puede seguir yendo a Tilcara hoy mismo, la verdad que está bueno que vaya, porque la economía de Tilcara también depende de esto, ¿no? Sí, seguro, yo les agradezco esto también. La verdad que no, a veces nos cuesta emitir opinión, porque yo no quiero minimizar uh-huh. lo que está padeciendo estas 120 familias. No, es importante no minimizar, y por otra parte, vos decías algo recién que yo pensaba qué metáfora que puede ser importante, ¿no? Vos decías, la gente de arriba no se enteró de lo que pasaba abajo y seguían festejando el carnaval. Uh-huh. Digo, claro. Está bueno también que podamos pensar que esto no es lo que sucede y que estemos preocupados, digo, porque la gente siga yendo a Tilcara de paseo y pueda seguro, Tilcara recibir seguro. Turismo, y a la vez que los que no fueron afectados por esto estén preocupados y acompañando a los que sí están afectados, que además siempre son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Seguro, sí, seguro. Sí, no, igualmente ahí, como tiene el barrio, este lugar abajo, hay de todo, ¿no? Mira. Tilcara, por suerte, es muy parejo, uh-huh. que el barrio de arriba es el High Tilcara, el de abajo es nada, es el barrio abajo. Estamos todos mezclados. Porque uno siempre imagina que la parte más vulnerable está en general cerca del río y que puede ser... Sí, no, normalmente no pasa, como te digo, esto es algo uh-huh. que es algo atípico, que ha desbordado realmente, bueno... ¿Esto no había pasado nunca? No, hay circunstancias acá en toda la zona de Quebrado Mahuaca, hay situaciones en verano, tenemos 300 días de sol al año, sol pleno divino, entre marzo y diciembre. En enero y febrero, nuestra época de lluvia. Claro. Nuestra época de lluvia son 140 milímetros al año. 140 milímetros es una lluvia grande en Buenos Aires. Esto uh-huh. es que lo tenemos en 2 meses, que en 10 minutos, llovió, todo el mundo festeja porque cayeron 3 gotas. Esto es lo que pasa normalmente. Claro. Ahora, se te plantó la nube en el lugar incorrecto y puede pasar. Nos ha uh-huh. pasado, una vez se ha cortado la ruta, no es algo nuevo. Esto que ha pasado hoy acá fue de las inundaciones más importantes que he tenido en la zona. Yo no me acuerdo de haber tenido algo por el estilo. Yo hace 15 años que vivo en Tilcara, la verdad soy porteño de nacimiento, hoy me toca la función pública como secretario de turismo, pero soy porteño. Uh-huh. La gente de acá, que estuvimos viendo las doñitas, la gente de acá, también estaba sorprendida, que nunca había visto una crecida como esta. Se juntaron un montón de factores que tienen que ver acá. La realidad es que hoy el 95% de Tilcara está bien, están los hoteles funcionando. De hecho, Tilcara es la localidad jujeña con más hoteles de la provincia. Uh-huh. De los hoteles que en la zona de los 120 que tenemos, 4 fueron afectados. que hay otros 116 hoteles que están funcionando. Bien. Tampoco nos daba mandar una parte de prensa diciendo, sí, venga, sigan Tilcara, que queremos laburar. Hoy nos importa, estamos todos, como les digo. Sí, claro. Obviamente falta el trabajo y somos conscientes de esto. La verdad que queremos darle un vuelco y esto. Dijimos que no íbamos a festejar, ya mañana se abre lo que es el carnaval chico. Acá sabemos que está el carnaval de la semana pasada, que fue con el feriado incluido, sábado, domingo, lunes, martes, que acá se llama el carnaval grande. Hoy salen algunas comparsas que cierran mañana y ya el viernes, sábado y domingo es el entierro del carnaval. Yo a veces no sé si entienden lo que digo, ¿no? Porque el entierro es, sí, acá hay un desentierro que se saca el diablo, la alegría, y se entierra para que el diablo enterrado. Claro. Este domingo próximo que viene. Ya desde mañana las comparsas ya están habilitadas a... Quisimos tener un momento de luto y de situación con la gente damnificada. Realmente el 95% de Tilcara está habitable, está bien, no pasa nada, ni hay peligro de que siga pasando cosas, está contenida la situación. Bien. Santos, ¿nos prometés que otra vez te llamamos y nos contás qué es eso de la caravana de llamas? Ah, bueno. Ahora dejamos a la gente con la intriga para que vaya y lo tenga que buscar en YouTube. Caravana de llamas, y fíjense, recuperamos la llama con llamas de carga. 7.000 años de historia tiene la llama. Dale. Así que ahí se la dejo picando. Les agradezco el llamado, y para cualquier cosa, como está habilitado, es hermoso, vengan, no hay problema. Estamos todos, la gente que estaba en situación de riesgo ya está contenida. Toda la municipalidad está trabajando para que recuperar la casa, sus cosas. Están abrigados, comidos y contenidos. Y estamos todos trabajando para que ellos... estén mejor cada día. Un abrazo fuerte y la solidaridad para los que están sufriendo este momento. Nos vemos pronto, ojalá. Muchas gracias por el llamado, estamos en contacto. Hemos charlado con el secretario de Turismo de la ciudad de Tilcara, Santos Manfredi. Una nota absolutamente atípica para nosotros, porque además la verdad es que en estos casos intentamos hablar con... Lo voy a decir como me sale. Intentamos hablar con gente, no con funcionarios. Pero la gente a la que conocemos allí y a la que llamamos nos dijeron que era mejor que habláramos con Santos, que es el secretario de Turismo. Y la verdad es que me pareció súper interesante, porque le tiramos sabemos la preocupación que hay en muchos lugares para que no parezca exagerado lo que sucedió, pero a la vez fue grave lo que sucedió, y hubo un par de preguntas nuestras que pudieron haberse entendido como centros para que él dijera que no había pasado nada, y el tipo se mantuvo en que lo que había pasado había sido importante y que los afectados siguen afectados, sí, perdieron sus casas, ¿no? Porque además no es inundación como puede haber en la ciudad de agua, sino es inundación de agua y lodo. Es barro, baja el barro directamente. Barro en casas que también, las que son precarias, son construcciones muy viejas o algunas construcciones nuevas de las que sí podemos ver también por aquí que son precarias. Bueno, allí están evacuados y tratando, y según nos dice el secretario de Turismo también, contenidos desde lo social. Ojalá que sea así. Vimos una provincia muy pobre cuando fuimos allí también. No es que Milagro Sala arregló todo. O sea, vimos incluso en la ciudad de San Salvador se veía una ciudad con mucha pobreza, y en los espacios que había construido la Tupac también se veía que había allí pobreza, ¿no? No es que habían remediado la situación de pobreza en la que los metió esta democracia que hemos sabido ganar. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. Entrelazando resistencias. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Soy quien soy, no te Esto, Euge, se nos fue de las manos, te aviso. No, no quiere hacer su columna si no encuentra su cortina. No. Ya es una cosa de exquisitez. La superstar. Sí. La superstar. Estamos hablando para quienes Se acomoda. Mírenla, se acomoda. Yo querría que haya cámaras en este momento. Para quienes no nos escuchan habitualmente o para quienes nos escuchan habitualmente, pero no. No empezaron el año con nosotros. Tenemos una columna que en general es la columna de cierre y que está empezando en este momento con esta cortina. No sé por qué te reís, es un segmento serio del programa. Simplemente son los chimentos de Natalia, que nos va a contar qué está pasando en la farándula, qué nos perdemos por no ver a Jorge Rial, por ejemplo. Buenas noches, ¿cómo va? Chicos. Bienvenida a este programa que se ha ido al demonio. No nos hace falta llegar al 666 para habernos ido al demonio. Nos fuimos al demonio antes. Aparte, escuchen la cortina, por favor, escuchen. Me gusta la gente. Muy buena. Bueno, hay varias cosas que estuvieron sucediendo estos días. Uh-huh. Tuve que terminar de informarme recién, te voy a reconocerlo. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de Pampita Gay? Otra vez con Pampita. Y bueno, sí, chicos, tenemos que tener una continuidad con respecto a los chicos. Claro, hay que cerrar las noticias. No, la gente no entiende, la tira la bomba y después no la aclara. Es verdad, hay que cerrar las noticias, es un viejo vicio del periodismo. No va. ¿Qué pasó con Pampita? Natalia Pampita no resulta que no fue a París, chicos. Resulta que se fue a New York con las amigas a tirar la chancleta. Es un segmento machista también. O sea, la chica se acaba de separar porque no se puede ir de joda. La cuestión de género de esta columna me va a matar, chicos. No va a estar esperando un grupo feminista a la salida para cagarme a tiro. Pero no, la aposta es que se fue. Suena el teléfono. Debe ser Pampita. No, bueno, nada, eso, se fue a Nueva York a festejar su cumpleaños de una manera muy top con amigos, así que uh-huh. Por el momento no está saliendo con Nacho Viale como veníamos pensando, así que... Ah, claro, cerramos el programa anterior diciendo que por ahí estaba saliendo. Exacto, con Nacho que sí, Viale. Por ahí iba a París con Nacho Viale, que vos te habías quedado sin escuchar esa parte. Ah, vos venías yo venía en el auto escuchando el programa porque no estaba. En la 690. Y escuché, ¿y saben quién es el novio de de Pampita? Y como nos pasamos de hora en la 690 nos cortaron. Y yo me quedé sin saberlo y andás a ver cuántas personas más se quedaron sin saberlo. Bueno, atenti Julio, allí en la 690, porque te va a interesar saber esta otra noticia de... Tremenda. Los chimentos de Natalia. Esta va a ser tremenda, chicos. Pero me da cosa... Juanita Viale. ¿Qué pasó? Ah, linkeamos, nos vamos de un Viale Juanita, a otro. Juanita es de mis preferidas, porque si yo estuviera con si yo fuera ella, es como la de Diego Maradona. Yo si fuera Juanita viviría como ella. Estaría con cada uno, sería como Juanita Viale, chicos. Si fuera así, la hija de Mirta Legrand, sin dudarlo, sería como ella. La encontraron a Rumacos con el cantante de Catupecu Machu. Pero resulta que no está con el que seguro que le gritaba, ¿no? Porque bueno, el muchacho ese grita en general. No, se lo ve en el backstage del escenario, así como medio abrazadita, así medio un besito. Medio Pero no, resulta que no estaba con él y que resulta que está con Palazzo. Ese sí es un problema. ¿Quién es Palazzo? No, Palazzo es el... José ¿quién? Palazzo, que organiza Cosquín Rock. El empresario de Cosquín Rock. Claro, el empresario Rock. Que es bastante nefasto porque si vamos para atrás en su historia está relacionado con los milicos. O sea, no nos gusta ese chico para nada. Pero bueno, Juanita parece que... Bueno, le gusta. Juanita es la nieta de Mirta Legrand, no tendría por qué estar con alguien progresista. Entonces, ser como Juanita. No serías como Juanita si fueras como Juanita. Claro, entonces, en esa situación. Sería en cantidad, digamos. Pero en otras situaciones sí, sería Juanita sin duda. Sería como Juanita en cantidad, digamos. Claro, ¿no? Exactamente. Pero no elegiría quizás otra calidad. Bueno. Laurita se agarra la cabeza, yo te digo. Es un título ese, ¿no? Si fuera Juanita sería como Juanita. Claro, sí, es medio raro el título, pero tenemos un título ahí, así que damos por terminada. Ah, la otra. Para una más. Rincón. Bueno. con el bombón que está saliendo, una rockera hermosa, así que un aplauso para Andrea. El bloque de la diversidad también representado, Andrea Rincón. Genial, con una chica muy linda, no me sale el nombre, pero estuve viendo hace unas fotos en Instagram. Bien. Un bomboncito, ¿cómo ves? Es una rockera también. Sí, una rockera, bien, sí. Bien. Después bien. Les averiguo el nombre para la... Viste, no tiene mirada de género, le cuesta un poco la perspectiva de género, pero tiene ahí la mirada de la diversidad. Uh-huh. Venimos, sí. ponele que compensas un poco. Bueno, si fuera Juanita Viale seguramente me tiraría Andrea Rincón, pero bueno, no somos la misma. Los quiero mucho, chicos. Bueno, nos acercamos al final del programa con la columna que está garantizando un cierre serio, que es y también que nos ayuda a distendernos. Que es el de los cimientos de Natalia que acaban de pasar. Una pulseada de cortinas allí que es muy simbólica, ¿no? Digamos, va queriendo ganar espacio, va corriendo allí cada vez más espacio como para ver si de... Arrancamos con un minuto, pasamos a dos minutos. Yo creo que esto se va a la mierda. En cualquier momento se empieza a llamar la retaguardia de Natalia. Claro. No. Lo que podemos hacer, si querés, Nati, lo que podemos hacer es... Podemos la semana que viene hacer la columna de la retaguardia dentro de los cimientos de Natalia, ¿no? Esa podría ser una solución. Bueno, nos vamos, gente. Nos encontramos la próxima para el 664 de la retaguardia. Chau.